Marcelo Millar, comandante Cuerpo Bombero Osorno. Mira, un violento incendio, hay al menos 5 o 6 casas involucradas, algunas de ellas con destrucción total. El fuego se propagó rápidamente en las otras construcciones. Una casa con la otra están muy cercanas y los patios interiores todos se conectan, de tal manera que la propagación fue bastante rápida. Lamentablemente, hasta el minuto hay 2 personas fallecidas, un menor de edad y la otra persona aún no ha sido identificada si es menor de edad o es adulto. Hay un menor de unos 3 años que no se encuentra, que también estamos verificando que ojalá no esté en el interior. Bastante dantesco el resultado y en este minuto ya está controlada prácticamente la situación. Bueno, había un grifo cercano donde está ubicada la segunda compañía que tenía baja presión. El resto no sé bien, no tengo el informe todavía. Sacamos nuestros aljibes que vienen a abastecer los móviles. Evidentemente, por la carga de fuego que había, que era bastante violento, como les indico, hay al menos 5 o 6 casas involucradas. Eso dificultó un poco el accionar, digamos, el control del incendio. Los patios interiores todos conectados con construcciones agregadas, ya sea leñeras o habitaciones agregadas una a la otra. Bastante complejo el incendio, bastante violento. Del momento que se dio la alarma, los carros no demoraron mucho en llegar, pero sí el tiene que haber estado ardiendo por un buen rato, porque, como les digo, el grado de destrucción es bastante importante.